Flash informativo social. Las precipitaciones regresan hoy al noroeste de la península, donde podrán registrarse tormentas fuertes en La Rioja, Navarra y norte de Aragón, en alerta amarilla, situación de riesgo según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología AEMET. En el resto de la península y en Baleares habrá intervalos nubosos con predominio de nubes altas. Al menos 13 localidades españolas se sumarán mañana viernes a las manifestaciones y concentraciones convocadas a nivel nacional en otras 11 ciudades para solicitar al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cambios en la ley y el endurecimiento de las penas de asesinato y violación tras la desaparición de la joven sevillana Marta del Castillo. La familia de Marta ha recogido ya 1.100.000 firmas por todo el territorio nacional para solicitar al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cambios en la ley y el endurecimiento de las penas. El anuncio de la liberación eléctrica a partir del próximo 1 de julio ha provocado una enorme confusión e incertidumbre entre los consumidores domésticos y las pymes. La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, CEACU, denunció ayer que aproximadamente 2 millones de usuarios tienen contratada una potencia superior a los 10 kilovatios, con lo que tendrán que acudir al mercado libre y si no lo hacen sufrirán incrementos de precios significativos en los próximos recibos de la luz, porque el decreto del Gobierno prevé penalizar a los que no hagan uso de la libertad de elección de compañía. Falta menos de un mes para el 1 de julio y siguen muchos temas en el aire. El Ministerio de Industria estudia si durante las próximas semanas lanza alguna campaña informativa, pero la decisión aún no está tomada. CEACU advierte que hay que revisar bien los datos de la factura. Madrid rompe el mercado al ayudar a las empresas a comprar coches. Los concesionarios madrileños podrán matricular ellos mismos vehículos de alta gama y vendérselos luego a particulares de toda España a un precio menor. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dio ayer luz verde a sus ayudas para el sector de la automoción. La fórmula elegida, una devolución del 20% del impuesto de matriculación, que beneficia sobre todo a los coches más caros y contaminantes, que son los que tienen un impuesto de matriculación mayor y, por tanto, una deducción más alta, para los que la ayuda puede llegar a superar los 3.000 euros, mientras que deja al margen los modelos pequeños y ecológicos exentos de dicho impuesto. Pero además la norma publicada ayer permite que las empresas madrileñas sean beneficiarias de las ayudas, lo que puede hacer que Madrid atraiga las ventas de vehículos de alta gama de otras comunidades. La Asociación de Fabricantes, ANFAC, ha reclamado a las comunidades autónomas que las ayudas sean homogéneas en todo el territorio nacional y ha mostrado su apoyo al plan del Gobierno, una propuesta que consiste en una aportación de 500 euros por coche nuevo, poco contaminante, de menos de 30.000 euros, a cambio de entregar otro de más de 10 años de antigüedad. A eso hay que sumar otros 1.000 euros a costa de los fabricantes. Además, casi todas las comunidades autónomas completan estas ayudas directas con otros 500 euros para llegar a 2.000 euros por coche, aunque en ocasiones los requisitos son diferentes y varían las cuantías. La Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas ha registrado hoy en el Congreso de los Diputados 12.145 firmas para solicitar la modificación del borrador del Gobierno sobre la reforma del aborto. Les parece insuficiente. Aseguran, entre otras cosas, que el anteproyecto de ley mantiene la inseguridad jurídica de las mujeres y los profesionales a partir de la semana 14. Consideran que las 14 semanas de aborto libre es un plazo claramente insuficiente y censuran que para interrumpir un embarazo hasta la semana 22 las mujeres tengan que presentar un dictamen médico. Además, adelantan que algunas mujeres embarazadas viajarán a otros países más permisivos o buscarán la realización de un aborto clandestino. Tráfico desea llamar la atención sobre la alta siniestralidad de motos en las carreteras durante el pasado mes de mayo, en el que fallecieron 39 motoristas, 38 conductores y un ocupante. La cifra más alta desde septiembre de 2007 y con este objetivo ha puesto en funcionamiento una campaña especial de control de motocicletas. Así, hasta el 18 de junio, la Dirección General de Tráfico controlará la velocidad, los adelantamientos, la documentación, la inspección técnica de vehículos, el seguro obligatorio y el uso del casco, entre otros, en las motocicletas. Para ello, la Guardia Civil duplicará los controles en las carreteras y realizará una campaña de concienciación en los medios de comunicación. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid y Tarragona a 42 personas presuntamente pertenecientes a una banda internacional dedicada a robos con fuerza en viviendas, acusadas de desvalijar 500 pisos de la región y de apropiarse de más de 6 kilos de joyas y aproximadamente 200.000 euros. Los arrestados en la operación Yugoslavia estaban especializados en el procedimiento del resbalón para acceder a los inmuebles y en los últimos meses habían actuado principalmente en la Comunidad de Madrid y en las provincias de Toledo, Cuenca y Guadalajara. Se trata de la desarticulación de robos con fuerza en viviendas más importante de este año. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha admitido a trámite el primer recurso contra los manuales de la asignatura de Educación para la Ciudadanía de la editorial McGraw-Hill por considerarlo adoctrinador y contrario a la neutralidad ideológica que supuestamente debe mantener la polémica asignatura. Según ha explicado el Foro por la Familia, tras las sentencias del Tribunal Supremo denegando la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía, pero advirtiendo a los padres el deber de vigilar por el no adoctrinamiento en las aulas y en los libros de la citada materia, la familia inició un recurso contencioso administrativo para impugnar el manual. Ya en materia internacional recordamos en este día 4 de junio la matanza de la noche del 3 al 4 de junio de 1989 en la plaza de Tiananmen, cuando el ejército chino cargó contra los estudiantes y trabajadores y murieron entre 400 y 2.000 personas, según versiones. El gobierno chino intenta minimizar el vigésimo aniversario de la masacre y se ha referido a ella con el eufemismo de aquel incidente político que ocurrió a finales de los 80, respondiendo escuetamente además a la pregunta de si los manifestantes que huyeron al exilio podrían regresar a China con un «se actuará de acuerdo con las regulaciones relevantes». Esta semana, dos exlíderes estudiantiles, uno residente en Estados Unidos y otro en Taiwán, han visto denegadas sus entradas en Hong Kong y Macao. Ayer, Tiananmen, el centro por excelencia del poder comunista chino, estaba tomada por las fuerzas de seguridad. La investigación sobre las causas que provocaron la caída al océano Atlántico del Airbus 330-200 de la compañía Air France, que cubría el trayecto Río de Janeiro-París con 228 personas a bordo, se augura larga y difícil. Mientras, continúa la investigación y la Catedral de Notre Dame de París ha sido escenario de una ceremonia religiosa organizada para las familias de las víctimas en presencia del presidente francés Nicolas Sarkozy, su esposa y el resto de miembros del gobierno. También la Gran Mezquita de París organizó una oración llamada del ausente para rendir honores a quienes perdieron su vida en el accidente y una ceremonia similar tuvo lugar en la sinagoga de París. En el Eliseo y los edificios oficiales, las banderas ondearon hoy a media asta en señal de duelo. La Organización de Estados Americanos, OEA, acordó ayer levantar la resolución que vetaba la participación de Cuba en el sistema interamericano del que fue expulsada hace 47 años. Además, la resolución adoptada este miércoles por la OEA no involucra ningún tipo de condicionamiento por ser un pleno reintegro y una abolición de los temas que incluyó la expulsión de Cuba en 1962. Corea del Norte podría estar ensamblando un misil balístico intercontinental que podría alcanzar suelo estadounidense y podría preparar su lanzamiento este mismo mes, según ha afirmado el diario surcoreano Yonhap Ilbo, y citando una fuente del gobierno. Tras el lanzamiento que realizó el país asiático en abril, Pyongyang recibió la condena del Consejo de Seguridad de la ONU y llamados para hacer cumplir de manera más estricta las sanciones ya impuestas. Como respuesta, Corea del Norte afirmó que esa reacción era inaceptable y amenazó con disparar un misil balístico intercontinental a menos que el organismo mundial se disculpara. Y terminamos hoy, como es habitual, con una noticia curiosa. Un juez de Florida ha dictaminado que el tesoro valorado en más de 500 millones de dólares que la empresa cazatesoros Odyssey rescató de la fragata española Nuestra Señora de las Mercedes se ha devuelto a España, lo que constituye una victoria judicial en un caso que se ha prolongado durante más de 2 años. España defiende que los restos del barco son patrimonio histórico, además de ser la tumba de más de 250 marinos y ciudadanos españoles. La empresa cazatesoros tiene pensado recurrir. ¿Cansado de ser solamente espectador o espectadora de las desgracias sociales de este siglo? Colabora con la ONG ADRA. Tú puedes hacer mucho. www.adra-es.org www.adra-es.org